Suficiente. Hola a todos, comenzamos en este mismo momento una nueva edición de Ilustres Ignorantes, un programa que no es de culto, pero no porque no queramos, sino porque nos falta el dinero suficiente para hacerlo, ¿eh? Pero si una cosa somos ricos es en invitados, porque cada programa nos visitan dos nuevos. En este caso tenemos a De Noé Lamis, cantante, reportera y lo que haga falta, porque es la más. ¿Qué tal, Cari? Cari, aquí, dándolo todo, como siempre. Like everything, everybody. Muy bien. También contamos, no he entendido mucha cosa, pero bueno, también contamos con uno de los mejores monologuistas del momento, el gran Dani Rovira. Dani, hola, bienvenido. Corona. Dando lo que puedo. Muy bien, pues ya es suficiente. Y también los grandes clásicos, Javier Cansado en el papel de Motor Diesel y Pepe Colubi, alias Motor Perkins. ¡Aplausos para todos! Bueno, ya una vez aplaudidos, no voy a ser yo el que adelante el tema de hoy. Dejemos que lo haga el fragmento de este gran éxito cinematográfico. ¿Me invitas un trago, corazón? ¿Yo? Sí, señora. Corazón, siéntese. Meseros. Ya he llegado. A sus órdenes. ¿Qué le servimos? Champaña. ¿Verdad, corazón? Lo que tú quieras, corazón. Yo solamente tomo champaña. Hoy no me siento muy bien. ¡No! Anda, pues yo te encuentro buenísima. Se conoce que el champán debe tener muchas vitaminas porque te veo muy bien desarrollada. Y fíjate qué pierna, tan rellenita. Y la otra igual. ¿Eh? Yo no sé qué pasa con las piernas, que cuando una es así, vamos a suponer, la otra también es así. Qué curioso, ¿eh? ¿Qué tal? Qué curioso lo que pasa con las piernas, que cuando una es así, la otra también es así. Muy grande. Bueno, ¿tenéis alguna idea de qué vamos a tratar hoy? ¿El tema? Viejos tema verdes. El estado de las autonomías. Anacondas. ¿Anacondas? Que no se escondan. No. Creo que Barrio Sésamo es una clase magistral de una pierna es igual a la otra. Una rodilla es igual a la otra. No, vamos a hablar de el cortejo. El cortejo, el ligoteo, ese pequeño acto que todos hacemos alguna vez y de sus maneras de hacerlo. Y cómo no, hablando de sus maneras, la primera pregunta es muy facilita. ¿Cuál es vuestra técnica infalible para ligar? Empecemos por Dani Rovira. ¿Ah? Pues yo tengo dos, pero ¿cuál quieres que diga? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda, para ligar, lo más importante, esto lo leo yo en un libro de psicología, es cuando te acerques a la chica, no te acerques de frente, porque la asusta. Siempre rodeando un poquito de lateral. Ni lateral tampoco, porque pareces un show park, sino en diagonal. Haces como que no, y en diagonal no se asusta. La diagonal nos salva de muchas cosas. Cuando hay resaca, quieres meterte en la orilla, nada en diagonal. La diagonal es lo mejor. Rafa mejor. Pascual tiraba en diagonal, en diagonal. Punto, siempre. Todo en diagonal. Esa es la segunda. ¿Y la primera? La primera es acercarte a una chica con un cubata lleno y decirle, cuando me acabe el cubata, te voy a decir todo lo que me molas. Y te vas con tus colegas a hablar y que el cubata dure lo que tenga que durar. Y ella se desespera. No sé si te la terminas zumbando o no. Pero ella, la copa, ¿no? Intranquila la dejas. Intranquila ella se la queda dejas. Ya como diciendo, voy a ir en diagonal para ti. Como voy a que vienes en diagonal, ya puedes echar la corona. Bueno, es que los dos estemos dando diagonales toda la noche. Y bueno, Javi, ¿tú tienes alguna técnica infalible para el ligoteo, al cortejo? Perdóname que yo tenía, porque yo no, digamos que no... No las usas, pero las no, puedes tener. Sí. O sea que aquí me gustaría diferenciar, ligar a corto plazo, a medio plazo o a largo plazo. O sea, como los planes de pensión. Vamos a ver. Lo que ha propuesto Dani es a corto plazo. Sí, a muy corto plazo. A corto plazo. Para llegar a corto plazo tienes que estar muy bien. Tienes que estar porque... Bueno, tienes que estar muy bien. O sea, tienes que estar muy maza para llegar a corto plazo. No, ni diagonal ni polla. Y a medio plazo es el liga haciéndola reír, ¿no? Ahí me pasa muchas veces que me ha dicho muchas señoras, muchas chicas, dice, hazme reír, digo, pero... Ahora. En este momento estoy yo como haciéndote reír, hija de puta. No sé ni... Hola. No, pero... Hombre, a mí me dicen hazme reír y me bajo los pantalones. ¿Sí? No, pero a mí me gusta ligar a largo plazo. Es decir, en una fiesta, esperarme al final. cuando, ¿sabes? Cuando ya están borrachas, que ya les da igual. Te honra. Ese es el punto, es el punto. Tío. Bueno, esa es otra opción. Además, Pepe, tú me parece que también has probado eso de... Hombre, la frase técnica, infalible y ligar, hay dos palabras que a mí me sobran. Que es infalible y ligar. Sí. ¿Por qué no? Vale, ¿y la técnica cuál es? Pues es la sinceridad. Yo voy directamente, en la discoteca voy directamente, le miro a los ojos y digo, ¿estás suficientemente borracha para irte conmigo a casa? Y así estoy. Todavía no ha dado resultados, pero yo sigo con mi empeño. De Noé, tú seguro que tienes más de una técnica, pero a ti seguramente no te harán falta técnicas. No, tú retiras las técnicas de ligoteo, seguramente. Yo soy rubia y, claro, las rubias ya tú sabes. Vamos siempre para adelante. Mira, negra y todo, pero es rubia, Cari. ¿Y entonces qué hago? Pues yo, mira, salgo de mi casa después de vestirme una hora y pico. Que la que diga que, no, en 5 minutos ya me arreglo y tal. Mentira. Mentira. Una hora para arreglarme. Cuando ya llegas con los tacones, 15 centímetros, imposible de moverse. Ella. La baguette. ¿Esos son 15 centímetros? 15 centímetros. Hostia, estaba yo equivocado en una cosa. En la medida, ¿no? Sigue. 15 centímetros de tacón. Ella con la minifalda, que es como de cuello alto, bueno, de la nuca, rollo sí. Venus Williams. Rollo bufanda, vea, minifalda, bufanda. Y luego, pues nada, bien acicalada tú, venga, bien moviendo la melena para acá y para allá, y bien de mover la pompa, con la pompa en la mano, vaya. Y, o sea, ¿esa es la manera? Sí. Y te cuando lo dices, entonces, sí, es que te funciona bastante, ¿no? Sí. Vale. Yo he ido un montón de veces con los tacones que tú dices, no. Tú no. Yo he ido con la pompa en la mano también y no. Y tampoco me ha llegado. Bueno, hay que decir que el concepto del romanticismo es relativamente reciente porque en Occidente, porque de hecho en muchas culturas los matrimonios siguen siendo concertados por los padres, como en la India, donde suponen más del 70% de los enlaces. Es decir, que en ese caso, si sabe que tu padre te va a casar con el hijo de un vecino, tampoco te hace falta ni técnica del ligoteo ni nada. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué lugar creéis que se liga más, Pepe? Hombre, pues yo ligo mucho en un bar, que bueno, es una especie de franquicia que hay por todas las ciudades. Vas a tomar algo... ¿Un Starbucks? No, Puticlub. Ah, Puticlub. Sí. Digo que es una franquicia porque todos se llaman Puticlub. Luego cambia el nombre en cada ciudad, pero yo ahí, o sea... Depende del dueño. A lo mejor me piden 50 euros, pero ¿qué son 50 euros? ¿Qué son 50 euros? Ahí liga seguro. Si haces feliz a la chica, pues yo ligo. Javi. Yo creo que se liga mucho en las... En las colas, sí. ¿Ah? Sí, porque la cola es posiblemente el lugar más aburrido del mundo. Entonces, a nada que hagas... Espera, ¿la cola del baño en los after? La cola, cualquiera cola. Es tan aburrido, cualquier cosita que hagas, cualquier tipo de actividad, actitud que tengas, la gente lo valora. Imagínate, estás ahí en la cola para ver el pésame, por ejemplo, ¿no? Y está la gente... Pesar en la conga. Vamos. Yo creo que porque a la chica le gusta mucho que les haga reír, ¿eh? Y las colas. Le gusta muchísimo. Vamos. Vamos contigo, Elena. ¿Cuál es el lugar donde más has triunfado tú? Bueno, ¿en qué lugar se liga más? Tú has triunfado en muchos sitios, pero ¿en qué lugar? En todos menos en Internet. Yo es que no me aclaro, Cari. Todavía no, en lo del Enter y eso no. No. Yo todavía soy de la vieja usanza, en la calle, en general. ¿En la calle? Sí. Yo levanto la persiana, salgo por la puerta y digo, rubia, ¿dónde vas? Amor, en qué triángulo, la otra. Todo. Arriba, Cari, se llama. ¿Dónde? El lugar más... en cualquier sitio, la verdad. No discriminas. Está dando la sensación por dos preguntas que te he hecho que tú ligas mucho, te das ¿verdad? Cuenta, ¿no? Sí. Pero es que sea verdad. Ah, vale. Dice, el cortejo se me da bien, pero yo no hago la diagonal, yo voy a la yugular. Bueno, pues hay el gimnasio, por ejemplo, el supermercado o el trabajo son nuevos lugares para intentar pillar. ¿Vosotros pensáis que hay distintas categorías o tipos de seductor? O sea, ¿el seductor se puede englobar en varias categorías? Seguro. Dani. No sé a nivel de seductor, pero yo tengo un catálogo odio, pero odio con todas mis fuerzas, que aprieto y sangro, a las tías que están buenas y lo saben. Las tías que no están buenas y se creen que lo están, las odio, pero me caen bien. Luego está el tío que está bueno y lo sabe, lo odio, y el tío que no está bueno y se cree que lo está, eso es para verlo. ¿Tú te catalogarías como un tipo de seductor de alguna manera especial, romántico. Sí. Diagonal. Diagonal. Un tipo de seductor diagonal. Diagonal. ¿Tú, Pepe? Me alegra que me hagas esa pregunta. ¿Y a mí que me la contestes? Pues, por supuesto que sí. Están los que pillan y luego estamos los demás. Yo abundo en lo que dice Pepe. Yo creo que hay dos tipos de seductores, los que tienen éxito y los que no. Esto va a misa. Y esto es incontrovertible, por decir un poco más, un término un poquito más culto, pero vamos, esto va a misa, pero va a misa de los budistas, si es que tienen misa los budistas. Yo no estoy de acuerdo con vosotros, porque un seductor es el que seduce, un tío, si tú no eres seductor, no seduces, no te comes un colín, no eres seductor. Pero tú puedes seducir, otra cosa es que no lo logres. Entonces no eres un seductor, eres un aspirante a seductor. No, tú estás seduciendo desde que te levantas. Pero... yo sí, pero no estamos hablando de mí ni quiero que hablemos de mí hoy. Hay gente que aunque no quiera seduce, aunque no quiera, ¿vale? O sea, hay gente que no sabe qué tiene, o sea, hay un intangible... Pero ese es un seductor, el que seduce es seductor, aunque él no quiera, si seduce, es seductor. Pero si quieres seducir, o sea, ¿está en ti o está en el otro? ¿O en la otra? ¿Está en la otra? O sea, ¿tú eres un seductor sin pretenderlo? Por favor. Es que está... Por favor. Seamos serios. Por favor. Depende de cómo te vendes. Mira. Lo de la seducción, fíjate. ¿Y tú crees que hay diferentes tipos de seductor? Seguro. Está el típico, mira, nena, yo te voy a hacer aquí lo más grande con lo más pequeño, y es mentira. Que yo no sé. Que es mentira. Vaya. Y luego está el de, mira, yo tengo coches, caballos, no sé cuánto, te voy a llevar un maravilloso, estupendo fin de semana, que también es mentira. Y al final te quedas con el feo. Ya está. María del Carmen Banús, en su libro El secreto de la seducción, distingue varios tipos de seductor. Yo sí que creo que hay varios tipos, y aparte muy definidos. Entre ellos está el fóbico, el infiel, el depresivo... Guay, el depresivo se me ha quedado... El egocéntrico, el inmaduro o el soseras. Claro, yo también se deduce de este estudio que esta mujer tampoco es que ha tenido muy buenas experiencias, ¿no? De todas las categorías que ha hecho. En todos esos, ¿qué lugar ocupa Paquirrín, por ejemplo? Pues... Es un ejemplo. Pues el infiel, por ejemplo, que Paquirrín es muy, muy faldero, es de muchas faldas, pues a lo mejor sería el infiel, digo yo, no sé. ¿No? ¿Tú has dicho? El infiel. El charcutero. Había entendido el charcutero. No, es un seductor puntero, es verdad lo que dice. Vámonos a otra pregunta. ¿En qué nos parecemos o no a los animales a la hora de cortejar? Me gusta mucho meter siempre el o no. ¿En qué nos parecemos o no? O no, pues yo creo que, desgraciadamente, nos parecemos muy poco. O sea, tú ves los monos, los bonobos, ¿no? ¿Cómo copulan? ¿Eh? A lo mejor está así la hembra mirando así como a la luna y llega el otro por detrás y se va. Y la otra ni se muta. O ves a esos perros que se olisquean, los anos, ¿no? Y dices tú, ¿cuánto tenemos que aprender? Pues sí, con todo el hecho... El conejo macho... A mí no me parecería mal utilizar el sistema de los perros, o sea, en vez de ir a una discoteca y comerle la olla a la gente y estar hablando... La olla, ¿cómo se pierde la P? Sí. Pues... A mí me parece mucho más divertido estar en una discoteca, en un puff, ¿vale? Es una boite. Vale. Y acercarte, mira que tía, no sé qué, acercarte ahí, olerle el culo. ¿Dónde va a parar? Y decirle, me mola. Y la otra te huele el culo y dice, a mí no. Y ya está todo hablado, no tenemos que hablar nada más. Vamos contigo. ¿En qué nos parecemos a los animales o no? Yo creo que no nos parecemos nada, sobre todo en el momento de después del cortejo o dícese, úsase el concebido mismo acto de después. Yo no he visto ningún mono que fume, luego. Ni ninguna jirafa hembra que se abrace al jirafo, luego. El momento después yo creo que es el interesante. Tanto como que yo no fumo, ya no me interesa. Y luego que se te abrace la hipopótama, tú me dirás. Hay hombres que se han abrazado a pastores alemanes después de tener una relación. También te lo digo, quiero decirte. Dejo el dato ahí, bueno. Javi. No, a mí me dan envidia porque, un poco apuntando lo que decía Pepe, por eso van muy al grano, eso me gusta mucho. O sea, no pierdes el tiempo, ¿no? Tú eres un cisne, entonces te incorporas... Entonces la cisne dice... me lo hacía con él y ya está. Entonces, entonces se molaría estar en la discoteca con el cubata, como decía antes Dani. Te das cuenta el cubata y dice, oye, guapa, mira. Te dice, no. No, y además juntar las cloacas, que es lo que hacen los cisnes. Sí. Eso es bonito, ¿eh? Eso es de Lord Byron, ¿no? Eso es. Eso lo habéis visto en el retiro. Que, ¿tú crees que nos parecemos mucho a los animales o no? Un poco. Por lo menos las ladies, las que somos ladies, nos identificamos un poco con los pavos reales, ¿no? Es un poco de qué bonito. Tú llegas allí todo... Ajá, pero son los tíos, cuidado, son los machos, los guapos. Bueno, pero... Los reales, no los otros, los del... Bueno, bueno, los reales, casi. No, ya me he reseteado, ya estoy fuera. ¿Y el pavo real? A ver, tu golita así de... Pavo real sería el drag queen un poquito, ¿no? Un poquito más drag. Que... Sí, es un poquito, poquito drag. Y ese momento, pues, mola un montón. Ahora ya el burriato ibérico se dice... ¡Arr, arr, te ataco! ¡Arr, guapa, ven aquí! ¡Unga, unga! ¿No? No, la berrea del ciervo, ¿no? Eso, el burriato ibérico. Es, existe. Existe. No es una leyenda. No. Es un no es el tema, pero... Así me imagino yo a Aznar. No es el tema, pero a mí me gusta... No es el tema, pero me gustan mucho las ballenas. ¿Sabéis que las ballenas se cantan canciones? Cantan canciones para seducir a los ballenos. No, los ballenos a las ballenas cantan canciones. Canta, pero no cantan así, ¡oh, negrillo! Sino cantan su rollo, ¿no? Entonces, eso cuando cantan, cantan... Entonces, si a la ballena le mola... Si a la ballena le mola la canción, se lo hacen con ellos. Es que eso es precioso. Es bueno, eso es lo que hace David Bisbal. Pues, Leonardo... Lo que le ha dicho a la tablada. Bueno, bueno. Ay. Leonardo Dante es una comer un colín toda la vida, también hay que decirlo, sería otra parte. Bueno, los humanos, al igual que los animales, manifestamos conductas infantiles en el cortejo para reducir la agresividad del sexo opuesto y mostrar predisposición. De hecho, muchos gestos como tocarse el pelo, cuando digo el pelo digo el cabello, el cabello, o los movimientos de la cabeza son comunes en muchas culturas. ¿Qué nuevas tendencias conocéis en el ligoteo? Esa es buena. ¿Conocéis, si conocéis alguna? Porque... Que no encuentran los métodos que empleáis tampoco. Yo conozco la evolución de la técnica del botellín, que evolucionó al bote. Yo recuerdo, vamos, yo no lo hacía Churri, un amiguete mío, que se ponía un botellín en el paquete, un botellín de cerveza en el paquete, para aparentar, supongo, no sé qué era también, qué pretendía. Y entonces ahora ha evolucionado al bote. Un bote de... Pero si te pones un bote de Mau en los genitales, se te pueden encoger... Pero caliente. Ah, caliente. No, frío, coño. No, pero eso lo conozco, que era para bailar o lento agarrado. Tú ponías un bote en un lado, eso entonces es. La chica se iba al otro lado y ahí estabas tú. Ahí estaba el bueno. Eso no está mal. Bueno, hay una nueva tendencia que se llama el... Os voy a nombrar alguna. Hay una nueva tendencia que se llama el cook dating, que consiste en reunir a personas de ambos sexos en torno a los fogones para que, además de aprender a cocinar, pues se tiren los trastos. Y hay una moda australiana muy curiosa donde las adolescentes, te va a gustar mucho a ti, Rory, gracias, donde las adolescentes que toman el sol dibujan su número de teléfono en la espalda con crema protectora. ¡Wow! Entonces, eso está cojonudo. Lo malo es que la feota pues se va a casa con todo el teléfono quemado ahí, ¿sabes? Porque vas toda morena, quemada, pero luego en blanco está tu teléfono para toda la vida. Ya, para toda la vida. Ah, pues eso está muy bien. Pasa que, bueno, eso quién lo podrá gozar, porque es muy descarado, tendrás que ir en helicóptero o algo, ¿no? Claro. No, si te acercas en diagonal a la toalla... Lo estás viendo. Se ve muy bien. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Qué grandes frases se pueden usar para decir no? No. Bueno. Como, por ejemplo, Pepe Colubi. Buf. Hombre, pues es que... Se supone que es decir no cuando te van a proponer ligar contigo y tú no quieres, ¿eh? Te lo digo, claro, porque tú eso... Me gustaría que me hubiera pasado, claro, algo así, claro, yo es que no sé decir que a no a esta nada. Pregunta no puedes contestar tú. Claro, no, yo no digo que no a nada, ni al sexo, ni drogas, de ni... Noé, tú has dicho que no varias veces ya. Yo he dicho que no varias veces, no es que no digo que no, fíjate, valga la redundancia, es que he abierto un departamento nuevo que se llama Departamento de Esques. Es mucho más diplomático. Es que... Y lo que venga. Y ahí, y lo que venga. Lo que sea, improvisas. No dices, pues no, queda un poco más mono. Eufemizas, ¿no? Un poco. No eufemizo, cariño. No, cari. Aquí no se eufemiza. Es como, es que, te quiero decir, es que no sé si quedar hoy porque, ¿sabes? También vale decir, es que no. ¿Sabes? Es que no. Es que no, directamente. Es que sería departamento de esto. Tú, Javier, ¿qué excusas tienes para decir que no? Hay una cosa muy, muy bonita, que es muy, que además, que es muy paradójica, me gusta mucho, realmente, tampoco me pasa mucho, como dice Pepe, pero si te pasa una vez y dice, mi mujer, ¿te quieres ligar conmigo? Digo, ¿te parecerá que sí? ¿Te parecerá, que sí? ¿Te parecerá que sí? Me gusta esa respuesta. Sí. ¿Robi? Yo creo que la que usaría sería una de las que ha tenido más... La que usaría más... porque no has dicho que no nunca. La que usaría. La que usaría, sí. Sí, sí. Bueno, no, depende de quién se me acerque. Si se me acerca una jirafa... Yo le diría una que fue muy famosa, yo creo que es infalible, que es contigo no, bicho. ¡Hala! ¡Qué bruto! Ya contigo no me parece ya fuerte, ¿no? Pero el bicho, dice tú, ¿qué ¿por qué bicho? O sea, dime, ya está. Contigo no bicho, ¿no? Y un palo. Y esto, hombre, ha pasado. Lo único que quiero, si quieres romper una falda, no, una lanza. Romper una falda. Voy a romper una falda. Y ahora es total, se mata. El programa es mío, rompo lo que me da la gana. Voy a romper una falda, sobre todo por la excusa que ponían las chicas cuando yo estaba en edad de merecer, que era, no, porque no quiero perder tu amistad. Hijas de puta. Mi amistad te la puedes meter por el culo. Yo lo que quiero es irme a la cama con la meten por el culo y yo la empujo. Pero bueno, vamos al debate. Vamos al debate. Estás muy agitadito hoy. Claro, es que me estáis tocando un tema. Estás muy agitadito hoy. Vamos al debate. Vosotros vais a decir que sí a la pregunta que vamos a cuestionar. Ya decimos que sí. Sí, vamos. Vosotros que sí, vosotros vais a decir que no. Vale. ¿De acuerdo? La pregunta es la siguiente. ¿Es conveniente tener sexo en la primera cita? Sí. Sí, sí, sí. ¿Por sí, qué? Sí. Ay, ya. Ay, ya. Vale, porque verás... Es que si no, no. O sea, a mí no me hables como uno que te. Es conveniente primero porque hay que saber cómo es el contrincante. Quiero decir, ¿qué clase y qué tipo de anaconda? ¿Con qué anaconda está jugando? ¿Con qué nivel? 1, 2, 3, 4, 5. Es muy importante. Entonces, y eso tienes que saber el primer día, no tienes que perder tiempo yendo al cine. Yo diría que, además, sí, abundando lo que dice de Noé, yo creo que es más. Hay que tener sexo antes de la primera cita. O sea, que la primera cita sea solo para conocerte. Exacto. O sea, que eso anteriormente ya haber tenido sexo. Vamos a ver. Exactamente. Vamos, ¿quieres salir conmigo a cenar? Sí. Pero antes vamos a follar. Exactamente. Pues, y si sale bien, ya cenamos. Bueno, vamos a cenar tiene igual. Tiene una mesa reservada y tal, pero además puedes hacer una cena forum después de lo que ha pasado y tal. Digamos que... Vale, me gusta la opción de sí. ¿Vosotros por qué creéis que no hay que tener sexo? No, yo creo que no. Yo creo que no. Es, a ver, irte a la cama. La cama, que podemos decir que es como el reducto más seguro que tienes tú de tu casa. A ver quién mete, ¿no? Yo tengo que conocerla. Tengo que saber de qué padres vienen, ¿no? ¿Cómo te cuesta defender este no, verdad? Es que además dice en la cama. Yo en las primeras citas que he hecho algo ha sido siempre en los baños del after. Y me toca defender aquí con Pepe. Yo, siendo el inventor de la camiseta, follo en la primera cita, he de decir que no está bien. Porque la flor. Es un farsante. La flor hay que guardarla para después del matrimonio. Eso, vamos. Pero mientras puede tener un poco de capullo, ¿no? Bueno, yo creo que el debate está en la calle, como dice aquel. O sea, que cada uno. Bueno, según el manual clásico norteamericano The Rules, escrito por Ellen Fein y Sherry Schneider, las relaciones con satisfacción sexual inmediata tienden a ser más breves que las que siguen un proceso de acercamiento gradual. ¿Y qué quieres? Pues... Claro, no lo vas a querer todo. La siguiente pregunta de debate, no os voy a dejar hablar, la siguiente pregunta de debate es, ¿creéis en el amor a primera vista? Vosotros no y vosotros sí. Empezamos por el no. No. Muy bien. ¿Y ahora sí? Es que sí. Muy bien, pues ya se ha acabado el debate y vamos directamente a la otra pregunta. Vamos a empezar con Denoé, llegamos ya a la parte final del programa donde hay que concursar. Vale. Consiste en una pregunta y de las tres opciones que yo te dé, tú tienes que elegir la válida. Comenzamos por la prime de Noé, según Philippe Turchet. ¿En qué parte de la cara nos fijamos más cuando nos gusta una persona? La parte es la derecha, A, la B, la izquierda, y la C, la inferior. En la inferior. La inferior no significa de cintura para abajo, significa la parte inferior de la cara. De la parte inferior de la cara. Pues, es la izquierda. El ojo. Es la parte izquierda de la cara. El ojo. Es el ojo. Yo creo que donde... El ojo izquierdo de la parte izquierda. Vale. Yo creo que te fijas más donde cae la lefa, ¿no? ¿Qué tal? Pero ¿qué tal? A veces me da vergüenza ser hombre. ¿Por qué? ¿Por la lefa? Yo como las pelis de García que he visto, yo esto no lo jamás. A mí estar vivo, tío. O sea, me da vergüenza estar vivo a veces. Vamos con cansado. ¿Dónde se originó el speed dating? Es decir, las conversaciones, las convenciones para encontrar pareja, donde todas las mujeres están sentadas y los hombres tienen 7 minutos para hablar con cada una. Sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí, speed dating. Speed dating. Perfectly. Muy bien, igual no acierta, es preciosa una memoria cojonuda. La A es Los Ángeles, la B es París y la C es Japón. I think... él piensa... En Los Ángeles. ¡Correcto! Fue creada en el año 1998 en Los Ángeles por un rabino, quién lo iba a creer si no, por un rabino interesado en ayudar a los solteros de religión judía a encontrar pareja. Y lo consiguió. Vamos con Robin. Robin, ¿a quién dijo no es el sexo lo que da el placer, sino el amante? Uf. A. Marujita Díaz. B. March Percy. Y C. La duquesa de Alba. Hombre, yo creo que descartando un poco todo lo que viene a ser antes del siglo XVIII, me quedo, porque el sexo era entendido como una cosa, como un mero medio para procrear, sí, por lo que descartamos estas dos longevas mujeres. Yo creo que me quedo con el del piercing. March Piercing. Piercing. March Piercing es una escritora norteamericana activista de los derechos civiles. ¡Correcto! ¡Vamos! Y ahora vamos con Colubi. Más blanca no puede ser la pregunta. O sea, a ver cómo vale, te la sientes. Blanca, ¿no? Ya, vale. Da igual, lo que le pregunte, ¿ves? Si es blanca. Blanca. Ponela. Blanca y botella. Bueno, ¿en qué? Mi madre va a ver esto, Javier. ¿El qué? Esto va a ver, mi madre. Esto, ya lo puedes decir. Bueno, Colubi, tu pregunta es: ¿en qué lugar se cortejaba hace años poniendo una flor en la casa de la pretendida con un significado dependiendo del tipo de flor? Tú lo sabes. Vale. O sea, has entendido el rollo, sí, ¿no? Correcto. A tu amada le dejabas un tiesto y dependiendo el tiesto que fuera, pues significaba una cosa u otra. A. Ámsterdam. B. Florencia. C. Zamora. Uf. Bueno, el nombre, el propio nombre de flor lo dice, ¿no? Zamora. En Zamora. El primer nombre de flor. Ah, no, Florencia. ¿Quería decir Florencia? ¿Florencia o Zamora? Flornola. Pero mona. Es que estoy entre una de las tres. Florencia, venga, Florencia. Florencia. Muy bien, me gusta la gente valiente. ¡Es Zamora! ¡Es Zamora! ¿Ves? ¡Zamora! Coño, es que... Pero no, trampa. Aquí el, me gusta la gente valiente, no quiere decir que haya acertado. Empecé por Zamora. Y además, era el típico de la comarca de Sanabria el día de San Juan. De ahí el refrán. Romero, ¿por qué te quiero? Olivo, ¿por qué te olvido? Y repollo porque te follo. Oh. Bueno, chicos, llegados a este punto, yo creo que está bastante claro quién es la persona más ilustre en el tema del ligoteo, ¿no? Sí, no hay duda. No creo que tenga que hacerlo yo. Entonces, la persona más ilustre en el tema del ligoteo es de Noé. Y le hemos comprado este pequeño traje de Geisha. O sea, un traje de China para una negra. Sí, una negra rubia. Este pequeño traje para ligar. Acompañado de esta gran boa. Ay, con la boa. ¿Me puedo poner la boa? Te puedes poner todo. Gracias. Y para... Ahora vengo, ¿vale? Y para el más ignorante, como no va a ligar en la vida, está clarísimo, mejor que se dedique al juego. Así que le hemos comprado esta ruleta. Muchas gracias, mi amor. A ustedes, en placerles a una nueva edición de Ilustres Ignorantes, con otro tema, con otros invitados y con mucha risa. Muchas gracias.